esa espada. Estoy muy herido, déjame tranquilo, solo quiero paz. Me llamas de noche, me llamas de día, debes darte cuenta, no te quiero más. Ya no me persigas, estoy fatigado, estoy lastimado, voy a enloquecer. Sácame esa espada de mi corazón, sácame esa espada de mi corazón. Esa espada, todo ha terminado. No sigas mis pasos, ya no puede ser. Conocí tu risa, conocí tu llanto, conocí tu vida, menos tu querer.